que recapacites. El mismo destino se va a encargar que te arrodilles. No sé si mañana, llorando y tomando, me olvido que existes. Es por demás, es inútil hacerte que vuelvas. Que desamor se fue metiendo en el destino nuestra. Y es muy común que los que se olvidan y vuelvan. Pero si hay engaño, el corazón llora destina. Te voy a llorar, pero pronto caerás en